Participación. La Grande. La estación que hace que la AM se vuelva a escuchar. Enamoré de sus ojos, de su boca, de su piel. Hoy es la luz de mi vida, la dueña de mi querer. Me enamoré de su cuerpo, de su airoso caminar. ¿Y qué digo de su estilo? De su forma de amar. Me enamoré de las noches cuando hacemos el amor, de un respirar agitado y el latir de un corazón. Me enamoré de un te amo que me dijo una mañana, y por todas esas no puedo dejar de amarla. Todavía recuerdo esa mañana, la primera vez que la vi. Me deslumbró su belleza y en sus ojos me perdí. Me enamoré como un loco. Me enamoré como un loco. Pienso que a más no poder. No creía en los amores, hoy me tiene ante sus pies, y ante sus pies es muy poco, me tiene atado del alma. Cuando ella no está conmigo, me hace que pierda la calma. Me enamoré de las noches, cuando hacemos el es amarla. Espumas que se van, bellas rosas viajeras. Desde Mexicali, en Baja California, escuchas XEB. La Grande. Por eso ya nunca volverán las espumas luna.

fresa. Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, cómo me chocan esos lugares. Pache, yo, ¿qué te pasa? Para nada. Uy, qué piñata. Y conste que no quiero ser un oso, ¿eh? Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Desde Mexicali, en Baja California, escuchas XED. La grande. Por eso. Buscando, vengo de tierras lejanas, no más. Dices que ya te vas.

Más amor. Grande, 1050 AM, la estación que llegó para quedarse. Thank you.

pensar si sigue llena mi memoria, además de extrañarte, quisiera preguntarte, ¿cuándo dejamos de ser el uno? Estuvo tan vivo, ¿cómo borrar esos besos que tanto nos dimos? Cuando volvimos a ser unos desconocidos, si lo nuestro fue tan grande, dime qué pudo ganarle. Yo solo busco un regreso, no busco culpables. No puedo abrirle a nadie el corazón, porque te fuiste y te llevaste la llave. Que tanto nos dimos cuando volvimos a ser unos desconocidos. Si lo nuestro fue tan grande, dime qué pudo ganarle. Yo solo busco un regreso, no busco culpable. No puedo abrir a nadie el corazón, porque te fuiste y te llevaste la llave. Te llevaste la llave. Te llevaste la llave. Al salir el sol, el gallo canta. XED, la grande, 1050 AM. La radio que llegó para quedarse. No todo es efímero y pasajero. XED, la grande, 1050 AM. La radio que llegó para quedarse. We'll be right back.

sea la razón. Es porque te necesito, mi amor. Mi amigo.